amigos. Este es el Tren de la Vida, un programa de Radio Clar de Gijón que suena en el 105 de la FM. Lo primero que os tengo que comunicar es que la próxima semana no habrá programa porque estoy fuera de Gijón y todavía no he aprendido a estar en dos sitios a la vez. Pero el de hoy promete ser muy bueno y el que, cuando volvamos, también volveremos con energías redobladas. Este es el viaje número 39 de este tren, y en el vagón donde damos charlas, comentarios y sugerencias, vamos a hablar de si es bueno dar consejos o no. Bueno, un tema bastante especial, ¿eh? ¿Es bueno dar consejos o no? En la parte musical vamos a completar un poco el programa de la semana pasada dedicado a la música que se hizo en la segunda mitad de los años 60 en California. El que os habla es Pablo Fernández, psicólogo y conductor de este tren. Bueno, como os he dicho, vámonos a la California del año 67 y vamos a escuchar un momentín solo al locutor o DJ de radio que más enrollado de aquellos momentos en las radios californianas, un tal Tom Donahue, escrito Tom Donahue. Aquí os dejo para que veáis cómo presentaba el chico. A few years ago, a certain street in London, England, was considered to be the fashion center for new mod clothes ideas. Today, the leader in men's and women's fashions has arrived in San Francisco to establish his 15th store in California and his first in the Bay Area at 501 Pacific and Montgomery in Jackson Square. It's Jeans West with the newest and most exciting clothes ever. It's the fun place to drop by and get it on. Jeans West excitement is created by the row after row of one of the largest selections of Levi's Stay Press slacks in the flare styles. Jeans West guarantees they'll undersell every. Bueno, pues este era Tom Donahue, el locutor más famoso de los hippies. Desde luego, habla en un inglés muy interesante, mejor que el mío, porque el mío cuando lo intento, pues deja un poco que desear. Ahora, eso sí, escogiendo música coincidimos más que bastante. Vamos a empezar con un grupo llamado Youngbloods. Luego os explico algo de ellos. Love is but a song we sing. Fears we will die. You can make the mountains ring or make the angels cry. Though the bird is on the wing and you may not know why. Come on, people now, smile on your brother, everybody get together. Some may go, he will surely pay his. When the one that left us yet returns for us at least, together, try to love one another right now. Hippie Get Together, conseguirlo juntos, un tema de un grupo llamado The Youngbloods, Sangre Joven, que curiosamente no eran californianos, sino de Boston, y además estaban instalados en Nueva York, hasta que se enteraron de que una canción suya, esta, estaba siendo un éxito en California e incluso se había convertido en un himno hippie. Ya el título Get Together, conseguirlo juntos, pues era muy adecuado a las pretensiones del momento, que eran cambiar las cosas, parar la guerra del Vietnam, conseguir derechos civiles, eliminar la segregación racial, etc. Bueno, pues evidentemente los Youngbloods emigraron a California para meterse de lleno en todo aquel ambiente, y como ya estaban en el oeste, pues hicieron canciones un poco más country, titulada Sugar Baby, Dulce Chica. Shoot your dice and have any fun, sugar baby. Shoot your dice and have your fun. Run like your mama when the police come. Yeah, sugar baby. Oh my, sugar baby. I got drunk and I fell on the floor, sugar baby. Drunk and I fell on the floor, yeah. That's good for Eskimo Mama, and I want some more. Bien, no puedo despedirme de los Jambros sin oír otro de sus temas, una maravilla titulada Darkness, que más o menos quiere decir sombras o tinieblas. Tal vez ya veían acercarse un poco el final de tanta fiestecita hippie. El fenómeno este, pues consiguió muchas cosas, pero tenía sus lagunas. Mucha gente empezó a estar desencantada y a volver a sus casas y a sus trabajos, Aquí os dejo con Youngbloods, Darkness. Darkness, be my pillow. Take my head and let me sleep in the coolness of your shadow, in the silence of your deep darkness. Darkness, hide my yearning for the things that cannot be. Keep my mind from constant turning toward things I cannot see now. Things I cannot see now. Things I cannot see. Darkness, darkness, long and lonesome is the day. Brings me head. I have felt the edge of sadness. I have known the depth of fear. Darkness, darkness, darkness, be my guide. Cover me with the endless night. Take away the pain of knowing. Fill the end. De Youngbloods. Ahora vamos con otro grupo que en mi opinión no tiene nada que envidiar a los anteriores, más bien al contrario. Me refiero al grupo Spirit, que quiere decir espíritu, pero también se llaman Spirit a los licores, así que escoged vosotros el significado. Tenían un buen guitarrista llamado Randy California, que había sido amigo de Jimi Hendrix, y tenían un batería muy especial. Este provenía del jazz y era el novio de la madre de Randy, del guitarrista. Bueno, vamos a escuchar el primer tema de su primer disco. Se titula Fresh Garbage, basura fresca. Era el grupo Spirit. Por cierto, la primera vez que oí este tema no fue a Spirit, sino que fue un grupo que tocaba en una discoteca de Bilbao, que yo andaba por allí, y el grupo era alemán y se llamaban Evolution. Creo que era el año 70, por ahí. Bueno, eran buenos los Evolution estos y a mí me llamaron mucho la atención. Me gustaba el cantante que daba el cencerro y el organista que tenía un Hammond. La primera vez que yo veía un Hammond de estos que es un mueble, como un mueble de madera, que parece una cosa vieja y es una cosa carísima. Bueno, pues este grupo alemán Evolution estuvieron por aquí varios años, por España, y creo que tengo por ahí algunos temas que ya os pondré algún día. Bueno, volviendo a los Spirit, cuando el batería llamado Ed Cassidy vio al hijo de su novia ensayar con sus amiguetes en el garaje de la casa, pues percibió que allí había madera y su oportunidad de pasar poco dinero con el jazz a ganar bastante pasta con el rock. Así que dejó de tocar jazz para gente importante como Jerry Mulligan o Cannonball Adderley y otros, y se unió a su hijastro y su grupo. Por tanto, la imagen de Spirit era bastante especial: cuatro jovencitos vestidos de hippies y un batería calvo y vestido de negro. Bueno, pero en cuanto el calvo empezaba a tocar, pues todo cambiaba, pues evidentemente, por su gran experiencia, tocaba mucho mejor que los demás baterías de los grupos que había por allí. Ahora vamos a escuchar otro tema de Spirit, con aroma un poco más hippie, por aquello de que suena un sitar y demás, y se titula Girl in Your Eye, una chica en tu ojo. Bueno, al guitarrista Randy California se le conocía como el rey de la nota larga, porque si os habéis fijado en sus solos, pues hace pocas notas pero muy alargadas, y eso sí, muy bien escogidas, ¿eh? Vamos a ir a la última canción de Spirit, se titula Water Woman, y es una maravilla donde se une la naturaleza, representada por el agua de un riachuelo, y la belleza femenina. Todo ello muy hippie, ¿eh? Y todo ello también cantado con unas voces preciosas. Spirit, Water Woman. Water Woman, Water World, think I'll go down and drown myself. Water Woman will live on love, swim to the bottom and never come. Water woman and a water child, living underwater is something wild. Fishes swimming through my hair, mermaids singing away my care. Water woman, En fin, después de escuchar semejante maravilla, algunos entenderán mi devoción por este grupo, el grupo Spirit. Bien, a continuación vamos con otro de mis grupos favoritos, y van dos. Este es Steppenwolf, un grupo que tomó su nombre de la obra del escritor Hermann Hesse, El lobo estepario. Un libro fascinante, ¿eh? Con frases como la siguiente que os voy a decir. No es para cualquiera. Esta es una frase sacada del libro. Otra. En todos los vaivenes de mi vida, al final siempre gané alguna cosa. Bueno. Y una tercera. Cuando alcance el límite de lo soportable, no habrá más que abrir la puerta y estaré fuera. Esto es porque en ese libro había una puerta que decía puerta mágica. Cuando no le guste, crúcela. Bueno, por cierto, Steppenwolf es también el grupo favorito de Rosendo, ese guitarrista español y rockero español, según leí en una entrevista este. Vamos a escuchar el tema suyo más conocido, Born to the Wild, nacido para ser salvaje. Por cierto, esta es otra de las canciones básicas de aquella película titulada Easy Rider, de la que ya hablamos la semana pasada y que va de dos hippies que van por la carretera con dos motos muy bonitas y van descubriendo cosas. En esa película, pues suena esta canción, Steppenwolf, Born to the Wild. Get your motor running. Head out on the highway. Looking for adventure. And whatever comes our way. Yeah, darling, go make it happen. Take the world in a loving embrace. Fire all of your guns and bombs and explode into space. I like smoking lightning. Heavy metal thunder, racing with the wind, and the feeling that I'm under. Yeah, darling, go make it happen. Take the world in a loving embrace. Fire all of your guns at once and explode into space. We'll be right back. señor, sí señor, eran Steppen Wolf, un grupo del que me gusta todo, las pintas, las guitarras, el órgano ese que se me mete hasta no se sabe dónde, su sentido melódico dentro del rock y esta voz del cantante John Kay, de aquí podéis saber por qué le gusta a Rosendo, porque tiende a cantar como John Kay. Por cierto, John Kay era alemán, no era americano. Bueno, pues para mí Steppen Wolf representan lo que es un buen grupo de rock, ¿eh? O sea, ahora vamos a oírlos en otro tema, un tema mucho más tranquilo y que me encanta. Se titula It's Never Too Late, nunca es demasiado tarde. Steppen Wolf. Steppen Wolf, nunca es demasiado tarde, eso es lo que cantaban. Esto es Radio Crack de Gijón, que puedes escuchar en el 105 de la FM, también en internet, y este es el programa El Tren de la Vida. Estamos dando una vuelta por la música hippie de los años 60, pero ahora nos vamos a ir al vagón de psicología para hablar de los consejos. Vamos para allá. Estamos aquí, donde tenemos al pianista Bill Evans, un pianista de lujo, para acompañarnos. Bien, hace unas semanas os conté los tres consejos que el escritor Javier Reverte compró en África por un dólar. Aunque eran muy simpáticos, no os los voy a repetir, pues todos o casi todos los que me escucháis los podéis volver a oír en aquel programa. Pues bien, la pregunta de hoy es, ¿es bueno dar consejos cuando alguien nos cuenta un problema que tiene? Pues en principio parece bueno, ¿verdad? Y todos tenemos la costumbre de hacerlo, cuando alguien nos explica algún problema o preocupación. También la gente en general cree que los psicólogos nos dedicamos a dar consejos. Pues bien, aunque el aconsejamiento es una de las herramientas que puede manejar un psicólogo en el desarrollo de una psicoterapia, os diré que no es la mejor ni la más eficaz. Os voy a explicar por qué, ¿eh? ¿Estaréis de acuerdo que, en general, es mejor enseñar a una persona a pescar que regalarla un pez? Pues lo mismo pasa con los consejos. Los mejores consejos y los más eficaces son los que se da uno a sí mismo. Por eso, en una buena psicoterapia, una buena psicoterapia no es la que da muchos consejos, que hacen a la persona obediente, pero no la hace crecer. Entonces, lo que hay que hacer es enseñar a la persona a aconsejarse a sí misma. Y por tanto, aprender a dirigir su vida en vez de que lo hagan los demás, incluso el psicólogo. El psicólogo está ahí para ayudar a que se haga esa persona autónoma y que aprenda a darse consejos a sí mismo. O sea que cuando una amiga o un amigo os cuente un problema que tiene, mejor que darle un consejo, que es como decirle: si yo estuviera en tu situación, pues haría tal cosa. Pero no eres tú el que está en esa situación. Y tu amiga tiene que afrontarla con sus propias características y con sus fuerzas, no con las tuyas. Entonces, ¿qué podéis hacer? ¿Cómo ayudar sin dar un consejo? Pues con preguntas. Preguntas que hagan pensar a la persona a quien os ha contado sus preocupaciones, que le hagan pensar en sus posibilidades ante el problema que tenga. Puedes decirle: ostras, vaya problemón que tienes, chica, pero ¿qué crees que puedes hacer? ¿Os habéis fijado? ¿Qué crees que puedes hacer? Con esa simple pregunta la empujas a que busque una solución desde su realidad y sus posibilidades. Parece fácil, ¿verdad? Pues es más difícil de lo que creéis, por dos motivos. Por la mera costumbre que todos tenemos de aconsejar, y porque cuando después de escuchar su problemática la contestamos con alguna pregunta. Si la contestamos con alguna pregunta de ese tipo, ¿qué crees que puedes hacer? Pues nos puede parecer que nos lavamos las manos, incluso a ella también, que nos lavamos las manos respecto a su problema. Pero no es verdad, sino que pretendéis que vuestra ayuda sea más eficaz. Os voy a poner un ejemplo. Este ejemplo es bastante irreal, pero adecuado para el tema de hoy, de la California hippie, donde había mucha gente viviendo en comunas, donde se compartía desde la comida hasta la sexualidad. Imaginad que estáis en aquella época y una amiga os dice que está pensando en meterse en una comuna, pero que no sabe qué hacer, si meterse o no. Casi seguro que todos los oyentes la contestarían con un consejo. Unos la dirían que se metiera porque era muy divertido, y otros que ni se le ocurriera, pues eso de las comunas eran como sectas viciosas. ¿Cómo podríamos ayudarla entonces? Pues con preguntas como las siguientes. Bien, ¿ya sabes cómo funciona esa comuna? ¿Y el tipo de gente que integra? ¿Sabes qué tipo de gente integra? ¿Tú crees que podrás afrontar los cambios de vida que ello conllevará en tu caso? Y en el caso de que decidas meterte en la comuna, ¿estás segura que puedes irte sin problemas cuando lo desees? En fin, creo que con estas preguntas y otras similares la ayudaréis a informarse mejor y a tomar la decisión más adecuada para ella, según su forma de ser, sus inquietudes, sus valores y sus ideologías. Con el mero consejo de que entre o no entre, estáis proyectando vuestra forma de ver lo que es una comuna, con vuestro juicio o vuestro prejuicio, que no tiene por qué coincidir con el suyo. O sea que ya sabéis, ayudad haciendo preguntas acertadas. Esto es lo que debe hacer un buen psicólogo en terapia. ¿Eh? Y es, a partir de ahora, lo que vosotros también podéis hacer, y además sin cobrar a vuestra amiga. Pues bien, ahora este psicólogo se vuelve a los vagones musicales. Era el grupo CAC, K K, ¿eh? No tiene nada que ver con caca en español, porque eran bastante buenos. Era una banda de rock psicodélico con nombre y apellido de la India, aunque eran yanquis, ¿eh? Pero ya sabemos que la cultura india, de la India, no de los indios, que también influyeron, pues era una de las inspiraciones de los hippies. El tema se titulaba Lemonade Kid, la limonada del chaval. Ahora vamos con el grupo, también bastante especial, 13 Floor Elevators, el ascensor al piso 13. Otro de los integrados en el cajón de la psicodelia, tanto que su líder, un tal Rocky Erickson, acabó zumbado de tanto fumar hierba y tomar tanta LSD. En fin, también le pasó eso al guitarrista de los Rolling Stones, al primero, Brian Jones, y también al primer guitarrista de Pink Floyd, Syd Barrett. Es que le pegaron demasiado a las drogas y acabaron con la cabeza pues trastocada. En fin, como decía Aristóteles, nada en exceso, chavales, nada en exceso. Pero estos no le hicieron caso, ¿eh? El tal Rocky Erickson. Vamos a escuchar su canción I Had to Tell You, tengo que contártelo. Bueno, si usted lo desea, pues cuéntemelo. Chaos all around me, with its fear clinging, but I can hear you singing in the corners of my brain. Every doubt found me, every sound of riot, everything is quiet, but the song that keeps me sane. I can hear your voice echoing my voice softly. I can feel your strength reinforcing mine. If you fear I'll lose my spirit like a drunkard's wasted wine, don't you even think about it. I'm feeling Vamos ahora a escuchar al que representa la parte latina de aquellos años, Santana. Sí, señor, Santana. Es el que introdujo los ritmos latinos en el rock y en el movimiento hippie, abriendo las puertas a todos los grupos latinos que llegaron después y que, hasta aquel momento, se veían simplemente como música de baile latino para chicanos y demás. Vamos a escuchar el tema Sage of Time, Sombras del Tiempo, de su primer disco, donde exponen totalmente lo que acabamos de decir. Santana, Sage of Time. You don't. I'm certain that you have to find. El inconfundible Santana, el grupo, ¿eh? Al principio cantando a dos voces, lo hacían bastante bien, ¿eh? Bueno, y a continuación vamos a poner otro grupo que tampoco era californiano, sino de Chicago, con nombre de escritor, H.P. Lovecraft, que se fueron a California, que era donde se apreciaba la psicodelia que hacían, y de paso pues cambiaban el humo de las fábricas por la vida campestre y demás atractivos que tenía, pues eso, todo el movimiento hippie. Es un tema lleno de magia y buenas voces, que os dejará encantados. Se titula Spin, Spin, Spin. Vueltas, vueltas y más vueltas. Ya ven ustedes lo que da de sí tanta experimentación de drogas, amor y lo demás. Vueltas, vueltas y más vueltas. H.P. Lovecraft. Spin, spin, spin, my little darling. Spin, spin, spin, my little babe. Stay in the garden, let your mind tarry. Dance till the sunlight, smell the strawberry. Yeah. Vaya, vaya, vaya temita. Si la música tuviera olor, estos olían a marihuana, pero cantidad, ¿eh? Bueno, ya que hemos puesto antes la versión latina del hipismo con Santana, ahora vamos a meter la versión negra. Bueno, quiero decir que casi todos los grupos que hemos escuchado estaban formados por blancos, así que vamos a poner al menos uno que tenía un líder negro, el estrafalario Sly Stewart, y su grupo formado por negros y blancos, llamado Sly and the Family Stone. Hacía un rock intermedio entre Jimi Hendrix y James Brown, así que pues ya sabéis un poco lo que podéis esperar, ¿eh? Fuerza y baile. Y por tanto el tema se titula Dance to the Music, baila la música, con Sly and the Family Stone. Era Sly and the Family Stone. Bueno, como habéis podido oír, incluía muchas veces ritmos con las voces. Era marca de la casa eso, ¿eh? Casi lo hacían en todos los temas. Y además lo hacían de forma eficaz, ¿eh? Para lograr mover a la gente. En el Festival de Woodstock tuvieron una actuación incendiaria, en plena noche, haciendo moverse y bailar a todo el mundo, que era mucho mundo, ¿eh? Más de 500,000 de personas. Ahora vamos a oír algo de ellos más tranquilo. una curiosidad, ¿eh? Es el tema ¿Qué será? Será, ya veis, un tema estándar de una película de Doris Day que representaba exactamente el tipo de vida americana de los años 50, que tanto odiaban los hippies, pues aquí tienen, ¿eh? Pues eso, tal vez se preguntaba uno qué iba a ser del movimiento hippie, tal vez Sly, el cantante, decía, bueno, ¿qué será? ¿Qué será? Será. Después del impulso inicial con el Festival de Monterrey, en el 67, el Festival Hippie, llegó el de Woodstock del año 69 y la coletilla del festival de la isla de Wight, este ya en Inglaterra, pero estos últimos ya representaron también un poco el principio del final del sueño hippie, y llegó pues el sálvese quien pueda. Como dijo la cantante Joni Mitchell, que actuó, por lo menos que yo sepa, en el festival de Wight, pues dijo, mira, ya que no podemos cambiar el mundo, vamos a dedicarnos a ganar dinero. Y muchos hippies pues acabaron como yuppies, que era como se llamaron a los de aquella generación que acabaron como ejecutivos o directores de grandes empresas. Pues bien, vamos a poner el tema, el que será, será, de Doris Day, pero por Sly and the Family Stone. sera. Pues ahí tienen el tema que será, será de Doris Day, pues por Sly and the Family Stone, en plan blues, de estos blues que le gusta tocar en la batería a mi amigo Arturo, y porque es un poco facilito y eso le va bien. Bueno, para acabar el programa de hoy y no salirnos del todo del tema hippie, os voy a poner otra curiosidad, a un tal Alexander Brandon, un americano que hace música para juegos de ordenador. Pues bien, os voy a poner la que compuso para un juego de ordenador llamado Hippie Heaven, el cielo hippie. Esto ya no huele a marihuana, esto huele un poco a funky más bailón. Es Alexander Brandon, Hippie Heaven para juegos de ordenador. Funk. Bien, con la música de Alexander Brandon se despide de vosotros el programa El Tren de la Vida de Radio Clar de Gijón. Os comunico que la próxima semana no habrá programa porque estoy fuera de Gijón. Y como os he dicho al principio, no he aprendido a estar en dos sitios a la vez. Pero volveremos a la semana siguiente con más energía, si cabe. Este programa, recordad que lo podéis volver a escuchar los jueves a las 10 de la mañana y también cualquier día y a cualquier hora y en cualquier lugar del mundo mundial entrando en la página de internet de Radio Clar de Gijón, donde encontraréis este programa y otros muchos, que aquí hay buena gente que hace otros programas también muy buenos, y allí les podéis escuchar e incluso descargar. Os ha acompañado Pablo Fernández y os doy un saludo. Y me despido de vosotros hasta dentro de 2 semanas.